manual para tomar sombras. Desde los 13 años, la sombra de Emily tuvo insomnio. Mientras ella dormía, su silueta se escapaba a ensayar vidas. Astronauta, ladrona, cantante, volvía antes del amanecer, más gastada con olor a posibilidades. Una noche, Emily la siguió, la encontró en la cancha del colegio discutiendo con otras sombras adolescentes sobre quién merecía el cuerpo. No, peleó por mí, dijo Emilia, peleó por nosotras. Hicieron patos de día, pasos de noche, tunan sueños. Ahora Emilia despierta con tierra en las zapatillas y acordar nuevo en la cabeza.